cayeron, se desconocieron. Uno se voló, el otro arrancó fierro. Se picó la clandestina, se picó la clandestina. Esto se pudrió y batieron cantina. Una vieja llamó a la policía, una vieja llamó a la policía. Cayó la patrulla, solo con dos ortigas. Que en la lata, acá ninguno va a venir a zarparme el vino. Que suba la cumbia, que tumbe la chapa. Que yo sigo de gira siempre a todo ritmo. ¿Y qué onda? Que no quieren cortar la cumbia. Mira que arrancamos con furia. No nos para ni la lluvia. ¡Cumbia! ¿Quién nos va a parar? No puede. Ni dos ortivas, uno que se vuela, otro que arranca y tira. Está grande, qué loca que está. Se desconocieron, uno se voló, el otro arrancó fierro. Se picó la clandestina, se picó la clandestina. Esto se pudrió, batieron cantina. Llamó a la policía, una vieja llamó a la policía. Cayó la patrulla, solo con dos ortigas. Dale, dale, hasta abajo, hasta abajo. Que la ruta no te vea, carajo. Apaguen las luces, cierren las cortinas. Que esto no parezca una clandestina. Solo son fantasmas que se hacen los pistoleros, que se creen que son piolas derrochando el dinero. Si no me entiende, le explico a mi hijo. Se tenía que decir y se dijo. ¿Quién nos va a parar? No pueden cortar. ¿Quién nos va a parar? Ni una vieja, ni dos ortivas. Uno que se vuela, otro que arranca y...